Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, que ha sido oficializado en las últimas horas en el boletín oficial mediante una resolución del nuevo Ministerio de Hábitat de la Nación, que conduce María Eugenia Bielsa. Y para hablar de este tema, estamos en contacto con Fernanda Miño, que es la Secretaria de Integración Socio-Urbana de la Nación. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, ¿cómo está Pepe? Muy bien, gracias por atendernos, Fernanda. Primero quería que le contaras a toda la audiencia quién sos, cuál es tu origen, porque te vas a ocupar de los barrios populares, pero por fortuna, tal vez para el buen desarrollo de estas políticas, provenís de un barrio popular. Así es. Bueno, mi nombre es Fernanda Miño, yo soy nacida y criada en el barrio La Cava, en San Isidro, en la zona norte de Buenos Aires. Desde muy chica, bueno, viviendo en este barrio popular, en un contexto bastante que no es equitativo, vivimos en un municipio con características de clase media alta, y bueno, el barrio popular convive junto con otros 16 barrios populares con similares características en el municipio de San Isidro. Así que bueno, venimos viviendo en carne propia todo lo que significa un barrio popular, con todas las deficiencias y las carencias que tiene que ver con el acceso a los servicios, el acceso al agua potable, a la electricidad, a la cloaca, al propio terreno, el tema de el dominio de la tierra, bueno, y obviamente todo esto hace que no podamos tener por ahí un hábitat digno para vivir, pero bueno, dentro de los barrios la organización hace posible que hoy, después de un largo camino, hoy me encuentre con una responsabilidad tan grande como es la integración social urbana de todos los barrios, no solamente de barrios de Buenos Aires, sino de toda la Argentina. ¿En qué consiste este programa que se llama Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares? Nosotros lo celebramos mucho, venimos trabajando desde fines de febrero, principios de marzo, cuando empieza nuestro trabajo en la Secretaría de Integración Suburbana de la Nación, dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con un trabajo que tiene que ver con integración de los barrios, con esta poder celebrar convenios con los municipios, provincias y con distintos entes que tengan que ver con integración social urbana de los barrios. Esto tiene que ver no solamente con el armado de proyectos, como se vayan presentando, nuestra gran idea es poder trabajar junto a los habitantes de los barrios populares en el armado de los proyectos para la integración de los barrios, después en la ejecución y obviamente todo lo que tenga que ver con el acceso a los servicios y todo el tema de equipamiento en los barrios. Obviamente es un trabajo conjunto, un trabajo que tiene que ser necesariamente articulado con los municipios y con las provincias, y bueno, estamos en el proceso ya habiendo empezado con distintos programas, pero bueno, a nosotros bueno nos viene a dar esa contención que estábamos tanto necesitando. Ya hicimos un par de convenios, ya estuvimos trabajando en ellos, algunos ya están prontos a ejecutarse, pero bueno, ahí estamos trabajando duramente para que poder llegar con mayor celeridad a los barrios que lo están pasando muy mal, además en este contexto de pandemia. Fernanda, ¿qué tipo de obras se van a realizar? Porque yo pensaba, el programa habla de integración, integrar los barrios. Sí. ¿Incluye la urbanización de los barrios? Yo soy muy respetuosa cuando hablo del tema de la urbanización. Por muchos urbanistas que he conocido a lo largo de mi vida, que han ingresado a los barrios con esta idea de urbanizar, de integrar, hablan de urbanizar y hablan de por ahí de más de construcción de casas. Nosotros no vamos a abordar esa tarea. De hecho, dentro del ministerio, hay distintas áreas que se ocupan de la construcción de casas, de los programas, de la casa en particular. Nosotros hablamos de integración porque entendemos de hace un tiempo hacia acá que lo que sinceramente necesitan hoy los barrios populares es estar integrados desde el acceso a los servicios, que es lo que no, por lo general, los que nos deja fuera de todo, no tener electricidad regulada, que tenga una atención necesaria, no solamente para tener iluminada una casa, sino para prender un calefón o para calefaccionarnos en esta época o prender un ventilador en el verano. Es tan necesario como el agua potable, es tan necesaria como tener una cloaca, es tan necesaria como tener gas en el sur del país, donde es tan necesario, donde tener el acceso social a estos servicios que son de necesidad básica. O sea, hoy no habla, porque muchas veces se tilda a los sectores populares de querer tener privilegios cuando no se paga. Creo que no hay privilegio sino necesidad humana de tener los servicios, de poder darnos la posibilidad de poder pagarlos, de tener una tarifa social, porque los sectores obviamente populares son de menores ingresos, y creo que hay todo un largo caminar para poder llegar, pero hablamos de integración social y urbana de los barrios, de poder integrarnos a la trama y en realidad es integrarnos a los derechos. Esas son las obras que nosotros no solamente exponemos en debate, sino que vamos a trabajar para eso. La integración tiene que ver con eso, con las conexiones de luz, de la energía eléctrica, las conexiones de agua potable, las conexiones de cloaca, con la posibilidad del alumbrado en la calle, del asfalto, de las conexiones intradomiciliarias. En ese trabajo vamos a estar abocando nuestra gestión dentro de la Secretaría. Uh-huh. Fernanda, ¿cuántos barrios populares más o menos? Durante la gestión del macrismo se logró el Registro Nacional de Barrios Populares. ¿Cuántos barrios son? Y otra pregunta es, ¿quiénes van a hacer las obras? Nosotros, esta lucha que te nombraba antes tiene que ver con este Registro Nacional de Barrios, que fue un emergente y una lucha de los barrios populares, más allá que el contexto fue adverso, fue totalmente lo que conseguimos como herramienta sin sustento. Obviamente nosotros fuimos testigos de que salió esa ley, la 27.453, sin presupuesto, pero sabíamos que nosotros esa herramienta la podíamos utilizar más adelante cuando hayan condiciones, y creo que más allá de la pandemia y el contexto actual de nuestra Argentina y la economía que nos han dejado, creo que tenemos la oportunidad con esta herramienta de empezar a integrar, y eso es lo que estamos queriendo hacer, estamos en la puerta de empezar a concretarlo, que tiene que ver con eso. El registro arrojó en el 2017 y todavía se siguen sumando porque, bueno, va cambiando y esto es dinámico, lo que es la situación de los barrios populares. Son más de 2.500 al día de hoy, 2.416 dio la cifra final, pero bueno, sabemos que esto es dinámico y va creciendo. Y también tenemos el trabajo en cada territorio que se van sumando las familias que viven dentro de los barrios, que no fueron relevadas, no quisieron o no estuvieron quizás en ese momento en su casa. Ese registro, el RENAVAP, es por el cual nosotros vamos a regir para la integración de esos barrios. Pero bueno, en realidad este trabajo en conjunto es, en primer lugar, hacer valer la ley, que es la 27.453, como te decía antes, donde pide y exige un 25% de piso del trabajo de cooperativas dentro de la urbanización, de la integración, ¿no? El 25% de las cooperativas, de las organizaciones sociales, de las entidades medias, de los distintos organismos que trabajan con organizaciones sociales y con sus cooperativas. Muy bien. Estamos hablando con Fernanda Miño, Secretaria de Integración Sociourbana de la Nación. Fernanda, ¿están los recursos garantizados para todas estas obras que se tienen que hacer en los barrios? Nosotros tenemos recursos, no solamente el presupuesto nacional, que los venimos ejecutando de a poco en este tiempo, y tenemos también en lo que tiene que ver con el impuesto país, que también a través de la creación del fideicomiso, que está pronto a salir, también vamos a tener ese recurso económico para este fin concretamente. ¿Tienen idea de qué falta más? Digo, agua, cloacas, luz. La cloaca y el agua es lo que se hace a la vez, porque son la misma empresa, y eso es lo que por ahí, pero en suma, en la mayoría, a ver, del agua potable, el 90% de los barrios populares no tiene agua segura. Tienen conexiones clandestinas, como que se van arreglando los barrios, pero igual que la cloaca, hay casi un 90%, un 83% que no tienen cloaca, y la electricidad lo mismo. Tienen, todo lo que tienen es de forma clandestina e inseguro. De hecho, los distintos incendios en los barrios populares en el invierno tienen que ver con los cortocircuitos y las malas conexiones. Y bueno, y el gas es inclusive, no lo tienen, casi un 99% no tienen acceso al gas, y sí a las garrafas. Y bueno, hay todo un tema con el tema de las garrafas sociales, que no llegan a todos lados. Nuestra mayor preocupación es poder tener esta articulación con el Energas, con los que manejan las empresas de gas en el sur, más que nada porque ahí sí es un servicio esencial, quizás una garrafa no llega a durar y no llega por el clima. Pero sí ahí hay, por eso te decía, en distintos municipios, distintos pueblos, es una característica particular que tenemos que atender de distinta manera. Fernanda, la última, y te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado. El registro tuvo un periodo en el que se llegó al relevamiento para llegar a la totalidad de los barrios registrados, pero bueno, con el paso del tiempo, nosotros desde Farco, de las distintas radios, Venimos informando de nuevas tomas, de nuevos barrios que se van instalando porque hay una necesidad de vivienda, de techo, de resguardarse, de tener un lugar en el mundo en muchas familias. Seguramente vos lo sabés mejor que nadie. Está previsto que también esos barrios que se terminan consolidando como barrios populares estén incluidos en el programa, más allá de que no estén en el primer registro del RENAVAP. Nosotros tenemos distintas demandas y reclamos todos los días. Te mentiría si no llego uno, pasa un día que no tengamos un reclamo de una nueva toma, de una nueva recuperación, diríamos, en el movimiento. Pero sí, esta posibilidad de que al no tener una política para los sectores populares que tienen que ver con la tierra, con la vivienda, van a seguir sucediendo estas cosas. Nos tenemos que dar a la posibilidad de pensar el territorio, cuando hablamos de barrios populares, en empezar a pensar estas cosas para que no vaya sucediendo. Es una gran preocupación. Así que nosotros tenemos esto, agarramos la demanda y empezamos a trabajar en eso. Obviamente, al ser un ministerio nuevo y nosotros como secretaría haber migrado de distintos ministerios, también hace que no solamente el contexto de pandemia, sino el también asentarnos como secretaría y tener esta posibilidad de acceder a todo el sistema, la tecnología es tan importante hoy como para nosotros trabajar y poder acceder a todos los registros en todas las provincias. Lleva un trabajo impresionante, las estructuras de los ministerios recién hace un par de semanas terminaron de armarse, así que estamos en pleno proceso porque esto es algo que nos está corriendo desde que terminó el registro, que fue en el 2018. El primer gran pantallazo de lo que fue la cantidad de familias y de viviendas que tiene en los barrios populares fue en el 2018 y obviamente esto pasaron 2 años y ha cambiado, y más en este contexto que tantos han dejado de vivir con los alquileres, que tuvieron que dejar el lugar donde estaban y se han volcado a los barrios populares. Esto es un gran reclamo y algo que tenemos pendiente a trabajar. Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación. Muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, un saludo a ustedes, muchísimas gracias.